Este lunes, la Venida de la Virgen inicia sus actos con el pregón de Remesán. Desde el Gran Teatro. Pregón de la Venida de la Virgen. En directo, el lunes, a las 7, en Teleelch. Sponsors oficiales: Elche Vilas, Ernesto Joyero, Juanfran Asencio, Restaurante La Posada, Piscinelia, Método Cristina Petrati, Amalsol y Ferretería La Llave. Una casa que diu... ¡Sentre! ¡Fins a la pisa de plata gol! ¡Qué sonidos! ¡Qué sonidos con el bando, con las olas del mar! Nos llegan a las imágenes, pues nos llegan esas imágenes de Cantó con el arca de madrugada, con miles de personas arropando un momento de los más importantes y destacados de las fiestas de la Venida de la Virgen. Unas fiestas que están muy arraigadas en nuestros corazones porque forman parte de la fiesta del Misteri. Es la leyenda, es como recordamos cómo llegó la Mare de Déu por mar con la partitura de nuestra representación Patrimonio de la Humanidad, la representación sacrolírica. Y hay una sociedad, también muy antigua, que desde hace más de 100 años preserva y mantiene esta tradición. Es la Sociedad Venida de la Virgen, y aquí hay una joven que digo joven porque es amiga, Fina Mari Román, secretaria de la Sociedad Venida de la Virgen, que hoy está aquí en este programa porque su presidente está haciendo otras cosas, y es que se acerca ya el momento esperado. Y es muy esperado por todos los ilicitanos. Llevábamos ya tiempo de restricciones y de pandemia, que esto nos lo habían quitado. Fina Mari, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Segundo día de Navidad y nada más ni nada menos que empiezan las fiestas de invierno, las más populares y arraigadas, las de la Venida de la Virgen. ¿Lo tenéis todo preparado? Sí, y ahora ya podemos decir que ya lo tenemos todo en marcha. Están el presidente, como bien has dicho, está con los preparativos del pregón, está allí dando últimos retoques, viendo todo, cómo se está encauzando, cómo va yendo allí en el Gran Teatro. A las 7 de la tarde, y es Remesanz. ¿Por qué habéis elegido a Remesanz? Yo en la presentación he dicho que es la mujer que más premios y reconocimientos tiene, porque nunca ha dicho no a ninguna entidad. No, y aparte de eso, bueno, por lo que has dicho, porque forma parte de la ciudad, es la voz emblemática, todo el mundo en cierta medida la hemos oído de pequeños y demás. Es camarera de la Virgen, de la Avenida, y ella tiene una ilusión inmensa. Ella dice: soy la pregonera del 2020, porque fue nombrada el 2020 y por las circunstancias no pudo ser, pero bueno, está ilusionadísima. Sí, mira lo que nos decía. Y lo he tenido guardadito hasta ahora, y ahora es cuando estoy viendo la posibilidad, efectivamente, de que no se va a suspender, y estoy en ello. Ahí, dale, al pregón y cambiando fechas, porque claro, las que me lo imagino, y yo creo que ahora, si la llamo, seguro que está rectificando algo del pregón. Es un momento muy importante para cualquier pregonero o pregonera. Sí, y además ella tiene una ilusión, de hecho está ya en el Gran Teatro. Ah, claro. Está en el Gran Teatro porque vamos a ver, quiere hacer un ensayo ella para ultimar cosas y sentarse y sentirse cómoda, y que va a salir todo bien. Además, le va a salir todo muy bien, lo tiene muy preparado. Bien, pues el 26 empieza con el pregón, y el 27, ¿qué nos espera? ¿Es el día del ilicitano ausente? Sí, el 27 es el día del ilicitano ausente, a las 9 de la mañana, 9 y media, en la sacristía de Santa María se recepciona a la gente que viene de otras localidades, que es ilicitanos que no están viviendo aquí. Luego a las 10 hay una eucaristía. Transcurrida, terminada la eucaristía, se hace una ofrenda a la Virgen en el camarín. Luego nos desplazamos hasta el ayuntamiento, donde el señor alcalde recepciona a los ilicitanos ausentes. Iremos acompañadas por la dolzaina y el tabalet para hacer un poco de pasacalles y demás. Luego, cuando termina la recepción, se van, porque este año hemos hecho una actividad para que conozcan todo el tema de la denominación de origen de la Granada Mollar protegida, la denominación de origen protegida de la Granada Mollar, y iremos allí, estaremos un rato. Y luego se van a hacer una comida de hermandad en el Casino de las Vallas. El que hayáis escogido la DO, la denominación de origen protegida, es porque ellos también hacen algo parecido a vosotros, también se acuerdan de esos ilicitanos que están fuera, enviando esas cajas de Granada. Claro, es que intentamos un poco que todos los años, porque todos los años se hace una actividad, se ha ido también a la Masa del Tendre, se va haciendo, entonces todos los años se hace una actividad en un sitio, y para que ellos conozcan cosas de Elche que se están evolucionando y que van evolucionando a lo largo de los años. Y después está el 28 de diciembre, yo creo que es el día también muy especial porque está cargadísimo, se trabaja mucho más desde vuestro punto de vista que el 29, que es la procesión. Sí. ¿El 28 empezáis a las 5, a las 4 de la madrugada? Bueno, en teoría los autobuses empiezan a salir a las 4 y media, pero ya a las 4 de la mañana ya está la gente en el que va a recepcionar a la gente para que pueda subir a los autobuses, desde las 4 y media hasta las 6 y media. Pero nosotros ya la noche de antes, a las 9 aproximadamente, la Virgen va a la ermita de San Antonio de Padua, la estamos allí custodiando y velando, y a la madrugada se lleva ya a la playa por parte de los buzos, por parte de los botas, como decíamos, los distintos equipos de trabajo que hay, porque hay muchos equipos de trabajo trabajando allí, esta organización, este protocolo, están los buzos, están los marineros, están los botas. Es una cantidad muy grande de gente la que está moviéndose. Y estáis nerviosos porque hay estreno, es Cantó, Iván Pomares, que aunque haya sido suplente, ahora es Cantó, se estrena como tal, y es el principal papel. Sí, está muy emocionado, está nervioso, pero porque es lo desconocido de enfrentarse él, propiamente dicho, a la realidad. Una cosa es ser suplente y la otra es ser él. Pues cuando anunciasteis que iba a ser él, fíjate ya qué preocupación tenía. Y no es para menos, ¿eh? Con estos cambios bruscos de temperatura, la voz la puede perder. En cuanto a la preparación, me estoy preparando la voz, porque es muy importante, porque te pasas el día gritando viva, por lo tanto te puedes quedar afónico. Fina Mari, ¿se ha quedado afónico? De momento no. Qué además, bien, se ha cuidado, ¿eh? No, se está cuidando muchísimo. Además tiene una ilusión inmensa, lleva muchísimo tiempo yendo a prepararse para la voz, tenerla bien nítida y bien buena para que le salgan los viva a la Mare de Déu, que es lo que tiene ilusión. Y hay algo también muy importante hoy, el Partido Popular lo ha criticado, dice que el Huerto de la Virgen está en un lamentable estado. ¿Cómo afrontáis esta situación? La Mare de Déu llega al Huerto de la Virgen y se queda expuesta en un Huerto de la Virgen tan deteriorado. Sí, se han acometido una serie de actos para intentar preservar que no haya ningún problema. O sea, que habéis apuntalado. Sí, han hecho. Vaya, vaya. Y se ha hecho una serie de cosas que se consideraba que teníamos que hacer o que se tenían que hacer para poderlo que se preserve y que no haya riesgo para nadie que vaya. Y se ha condicionado por parte del ayuntamiento también la parte exterior y está allí terminando los funcionarios del ayuntamiento de acondicionarlo. O sea que han acondicionado la parte exterior y han apuntalado los técnicos municipales. No, los técnicos municipales no, ha sido por parte de la familia que son los propietarios del huerto. En principio son ellos los que lo han hecho. ¿Y, a petición vuestra? Bueno, un poco de todo ha habido. O sea, que habéis negociado con ellos y a la vista de que no ocurra ningún accidente, os han permitido, no han cerrado las puertas de ese emblemático huerto y os han permitido este año poder dejar la imagen allí y velarla. Sí, velarla, sí, durante estar con ella el bueno, tiempo de la mañana. Bueno, acompañarla, mejor dicho, porque sí, aquí no hay ningún entierro. No, y aparte que no es por la noche, bueno, pero vale, el tiempo está allí, la familia, sí, la familia siempre ha estado muy dispuesta con la venida de la Virgen, cuando se le ha pedido permiso para poder acceder, siempre han estado dispuestos a ayudarnos sin ningún impedimento para nada, son ilicitanos. Y la verdad es que la Virgen pasa poco tiempo tiempo, cuánto tiempo pasa? Porque háblanos, es verdad que no pasa toda la noche, llega al Huerto de la Virgen y luego ya sale en procesión a Santa María. Sí, aproximadamente llega sobre las 2 de la tarde. Allí ya hay gente esperándola para estar con ella y demás. Y aproximadamente sobre las 5 de la tarde llega todo el cortejo de lo que es la procesión, propiamente dicho, de todos los entes de la ciudad que van a recogerla. Y a las 5 aproximadamente sale del huerto y ya nos venimos para Santa María, donde se le da la bienvenida a las 7 aproximadamente de la tarde. Se queda allí. ¿Y cuándo sale? Y la procesión extraordinaria que ha anunciado tu presidente, José Manuel Sabuco, que la Virgen de la Asunción no va a estar sola, va a tener pues las imágenes de los santos más populares en Elche, por el 650 aniversario de su hallazgo, que no se pudo celebrar debido a la pandemia. ¿Cuándo se va a producir? ¿El 29? El 29 por la mañana. El 29 por la mañana, a las 11 en punto de la mañana, sale la patrona por la puerta mayor de Santa María y le acompañan eso, los cuatro puntos cardinales que solemos decir: San Crispín, San Pascual Bailón, San Agatángelo, como patrón de Elche, y San Antón. Pues ellos le acompañan en una procesión que va a ser extraordinaria, como habéis dicho. ¿A qué invitados tenéis en la procesión? Bueno, ¿o tenéis ya el trono de San Gelés completo? ¿Cómo se presenta este año la procesión? El trono de San Gelés está completo. Además, tenemos muchísimo cortejo. Porque cortejo son los niños que van bajo, acompañándolo. Los heraldos. No. Angelés bajo, son el cortejo. ¿Los que no caben arriba? Claro, arriba solo caben 16 niños. Arriba solo caben 16 niños. Y claro, como consecuencia de estos años de pandemia, ha habido niños que tenían que haber subido. Claro, solo pueden subir a determinadas edades, porque con las sillitas son pequeñitas, entonces suben alrededor de los 5 años. Entonces los niños más mayores no han podido subir y tienen ilusión de acompañar a la Virgen. Entonces salen como cortejo. Salen bajo el trono como vestidos de angelet, pero de cortejo. ¿Esto es la primera vez? No. Siempre suele haber. Lo que pasa es que hay años que tenemos más niños, otros años menos, pero sí, puede haber cortejo todos los años. ¿Y hay alguna otra novedad? Aparte de que estrenáis canto y que hay una procesión extraordinaria por el 650 aniversario. No, en principio, bueno, quien nos acompaña nuestro señor obispo, don José Ignacio Munilla. Estaba yo con el anterior. ¿Y con el 29 de diciembre se pone fin a las actividades? No. ¿O tenéis una palmera? Tenemos la palmera, pero tenemos el día 30 la misa por los difuntos, de los socios difuntos de la avenida. Yeah. Y al finalizar la misa se dispara la palmera a fin de fiesta. Pero tenéis un regalo, el ayuntamiento os ha hecho un regalo. El castillo de fuegos artificiales, sí, el maravilloso castillo de fuegos artificiales que el 15 de agosto no se pudo celebrar porque había que celebrar la Nid del Alba, que quedó suspendida. Vosotros lo vais a tener en vuestras fiestas. El día 28 a las 10 de la noche se disparará el castillo de fuegos artificiales de la Virgen. Como nos han dicho, nos preguntaron desde el ayuntamiento qué nos parecía. Nos pareció una idea extraordinaria que el día de la Virgen, propiamente dicho, cuando viene, como no se pudo en las fiestas patronales del 15 de agosto, que se disparará. ¿Cómo lo vais a vivir? ¿Tenéis sitio? Porque el ayuntamiento os ha dicho si se va a poder bajar al cauce del río para presenciar el castillo. ¿Os ha dicho algo de cómo está la logística del lanzamiento de este castillo? No nos ha dicho. Respecto a eso no nos ha dicho nada. Simplemente sé que hay un gran dispositivo de policía local que están, porque piensan que va a haber multitud de gente, entonces sé que hay mucha logística de policía local, y de hecho el jefe de la policía local no nos puede acompañar porque está pendiente del castillo. Lo dicho, el 28 se lleva la palma con la romería, con el hallazgo, la representación del hallazgo en la playa, después con el Huerto de la Virgen y esa pequeña procesión del huerto a Santa María, con el castillo de fuegos artificiales, y se nos olvida lo más importante. Bueno, lo he dejado para el final, la carrera de canto a las 3 de la tarde, todo el mundo está pendiente de ella. La Plaza de Baix se abarrota, al menos antes de la pandemia estaba a tope. ¿Cómo lo estáis vosotros preparando esa carrera, ese recorrido? ¿Y qué le estáis diciendo a Cantó? que no es necesario llegar rápido, sino llegar y de forma segura? No, nosotros le decimos que él vaya tranquilo, con toda la, como él se sienta seguro y cómodo. Y como sabemos que está tan ilusionado y lo va a hacer tan bien, no tenemos ningún problema. Él sabe muy bien lo que tiene que hacer, conoce muy bien al animal que lleva y sabe, conoce al caballo, sabe todo. Y cómo tiene que hacerlo, no creemos que no va a haber ningún problema. O estamos convencidos que la Virgen nos acompañará para que no haya ningún problema, ninguna incidencia. Lo último que me queda, Fina Mari, ¿por qué eres secretaria de la Sociedad Venida de la Virgen? ¿Cuántos años llevas en esta entidad y por qué? Realmente llevo 7 años. ¿7 años? Entré con José Manuel Sabugo cuando él fue elegido presidente. Me lo propuso y no supe decirle que no. Y desde entonces encantada de acompañarle, de formar parte de esta familia, porque la Venida de la Virgen somos una familia. La junta directiva que hay somos todos uno, no tenemos ningún problema entre nosotros, nos apoyamos cuando una comisión de trabajo, porque funcionamos por comisiones de trabajo, cuando una comisión de trabajo termina una actividad secreta, se pone a disposición de cualquier otra comisión que necesite la ayuda. Somos una familia, somos un equipo, un equipo. ¿Y con qué te quedas de las fiestas de la Avenida? ¿Con qué momento? Si tuvieras que elegir uno. ¿Uno solo? Sí, no sé si habría. Y ya es muy difícil, ¿eh? Sí. Yo la procesión de la salida de la Virgen o la bienvenida. Es que es muy difícil, me estás poniendo en un compromiso. Me gusta mucho la salida del día 29 por la puerta. Eso también tiene mucho simbolismo, porque eso significa que habéis podido, lo habéis logrado, que un año más salga por la puerta de Santa María la Virgen de la Asunción. Fina Mari, gracias. No, gracias a vosotros por habernos invitado y darnos voz. Y feliz Navidad. Gracias igualmente.